Y para todos los pibes cumbiros, que no se fuma un pini dentro del baile, que pasen una chica y agua de pini, la iré que no, que no, que no, que no. Que no se fuma un pini dentro del baile, que pasen una chica y agua de pini, la iré que no. ¡Gracias!